Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 144, grabado el martes 18 de diciembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SD Medios a Kiko Man. Bienvenidos al episodio 12 al cuadrado. Bárbaro. También tenemos por acá a Brito Man. ¿Mm? Bueno. También tenemos por acá a Julius. Hey, que me presta la calculadora, me quedé con la duda en qué episodio vamos. También tenemos acá vía Skype a través de nuestra interconexión galáctica. ¡Abaco, y... por favor, aunque sea! Los dedos, pues. Solo tiene 20. Quítate los zapatos. No, también está esta. Oh. Solo puedo contar hasta 21. Tenemos también al Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Edu. Hola, Edu. Bárbaro, el Sensei todavía está viendo Two Girls in One Cup, pero pronto estará de vuelta con nosotros. Y cenando al mismo tiempo. Sí, cenando, exactamente. Frijoles, refritos. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en un episodio lleno, pero repleto de información. Rebosante de información, de cómics y de todo tipo de... De aquí van a salir cultos, hijos de puta. Ah, bien, que sí. Y vamos a empezar este episodio. Scientologist. ¿Cómo? Un verbo de cultos que van a salir de aquí. Jedis. Ya viste que hay academia de combate Jedi. ¿A dónde? Hay una academia donde te enseñan a pelear con... Pero no es la Locademia. No, academia, no sé. Locademia de combate Jedi. Aquí. No. Suena una película chafa, así de... La Academia de Combate. La que está chulona, Julio. Arriba. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar leyendo los emails que tenemos. Estamos browsing porn para mientras. Sí. La cara no. Y para eso tenemos la musiquita que preparó para nosotros nuestro amigo Rampage. La motillo. Mucho tiempo. Ey, la versión 2008 de esa música, vamos a ver. Ni idea, vamos a tener que preguntarle a nuestro amigo Rampage. Dependemos de la caridad de Rampage. Así es. Señoras y señores, pidamos la santa. Sí. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Eddie Edgar Quispe Felipe. Y nos escribe: hola, geekos, I am Eddie Dark. Les mando esta carta para decirles que ya me registré en el foro, pero que no me llega la comprobación. Ya te la mandé, Eddie Dark, no te preocupes. Bueno, no tengo nada que hacer, así que propongo unos Bergsus. ¿Qué tal, señoras y señores? Si ya le mandaste la confirmación. Denegado. Hecho en leña. A ver si lo hacemos. Dale. Ay, espérate, no se ve. Poner el efecto de la llamita. Si te desatravesas. Van a prenderle fuego aquí un cómic del Sensei. Sensei. Sí, dale. No tiene gas. Ah, bueno. Sí, pero que sea con el gas, ya se va a colochar. Por ahí hay un fósforo. Bueno, el email. Vaya. Le voy a echar el juego para que se derrita el cómic. Aquí les propongo unos Bergsus. Así que estos son Bergsus al estilo Flash. Rapidol, amigos. Vamos a ver. ¿Cuántos son? Son varios. La pequeña Lulu versus Mafalda. Mafalda. Pequeña Lulu. ¿Por qué? Es que la Mafalda es como muy intelectualona, esa les da verga bien rápido. No se mueven, pues. O sea. Pero la pequeña Lulu no se da barreta con nada. Pero es malía, de puta. Sí, es malía, tenés razón. Era más malía. Se peleaba con la pandilla de niños que no la aceptaban en el día. Y a la brujita, no te acuerdas cómo les hacía mierda. Bueno, entonces, ¿cambian el voto o se mantienen? Lo cambio. Chaqueta volteada. Hijo de puta. Me cae mejor la Mafalda. Sí. Pero es que no de quién te caiga mejor. La tira cómica era más chiva la de la Mafalda que la de la pequeña Lulu. Mafalda luchaba contra la dictadura en Argentina. Sí, eso sí. ¿Pero perdió? Imagínate, se muere al final. La pequeña Lulu nunca se murió. Se muere al final. Ese mito ya fue desmentido. Es Mythbusters, sí. Sí, eso no pasó. Nunca pasó así. Perdiste, Lulu. Bueno, el siguiente. No, si alguno de nuestros oyentes tiene prueba de que atropelló un camión de proletariado, más falta que la mande. De sopa. De sopa. Pregúntele a Néstor. Sabía que era de proletariado, gato. Llévame el chamo. Sí, a ver. Sabía mal. ¿Alguien? El siguiente que tenemos por acá es Sina. Bueno, contra... ¿pero quién ganó? Ganó la Mafalda. Sí, la Mafalda se terminó ganando. Sina contra la Red Sonja. Sina, princesa guerrera. Sí. Contra Red Sonja. Voy a Red Sonja. Ajá. ¿Pero de película de Pekín? De lo mismo. Cualquiera, la otra es Marimacha, me cae mal. Sí. A ver, fíjate, Tecomán. Es que la Sina era más chola por ese, sí, por sí, ese sí, punto. Pero es que no se puede perder agilidad. Porque, por ser muy grande. Claro. Bueno. Es que realmente nunca he leído así con Red Sonja. Está más buena la Red Sonja. Ah, Red Sonja. Ah, pues Red Sonja. Aunque nos interesaría más que la dejaran dormir. Nunca he visto el programa de Sina, nunca lo vi. No. ¿Cuál es más chichuda? La Sina parece hombre. Solo se imaginaba a mí. La pues sí, la que levanta pesa de aquí. Ay, hombre. La María Dimas. La Dimas. Bueno, next. Yo digo que el nombre, vea. Va a censurar a Robbie Palomo. Next. Chucky versus Buzz Lightyear. Yo creo que Chucky gana. Sí, sí, sí. Chucky. Sí. Ahí estamos en lo mismo. Me cae mejor Buzz Lightyear, pero Chucky. Sí, ahí la acción de karate del muñeco. No, ni el rayo láser. Y el rayo láser que tiene la otra. Y lo estoy ciego. ¿No le dio riata al emperador Zor? Ah, era igual que él. Igual de Mandrio. Era el papá. El siguiente es Scarface de la película contra The Punisher. The Punisher. Sí. The Punisher. Sí. ¿Cuántos mafiosos han acabado? Bueno, dice bien, hasta que sea aceptado en el foro, solo me queda comentarles los cambios que deberían poner en el próximo año, según mi humilde opinión. Primero, como todo grupo necesita un líder, propongo al sensei como líder. Con sus comentarios y agudas observaciones, nos ha dejado más de una vez con la boca abierta. Salve, sensei. Pero la boca abierta, así de, ¿oh? No. ¿Oh? ¿Me lo traduce? Así, cri. Sí. Así que también dice... ¿Qué dentista el sensei? Se deja con la boca abierta. También dice, hey, Dark... O proctólogo. O entra por el otro lado del proctólogo. Proctólogo, pero se equivoca de lado. Y la misma herramienta que ocupó con el paciente anterior. Sin lavarse las manos. Ya estuvo. Bueno, okay. A saber qué podcast hoy este día. Sí. Bueno, nuestro amigo Eddie Dark se despide. Otra vez del video, Chuco. Se despide con un Shazam. Y no había más recomendaciones. ¿Cómo? Dijo que le pagaran a Julius, por ejemplo. No, fíjate, no hizo nada de esto. Así que. ¿Quién es el que me cayó ya mal? Perdón, repetí el nombre. Es nuestro amigo Eddie Dark. Okay. ¿A quién baneaste del foro? bueno, aquí dice nuestro amigo Miguel Ángel López García. García, me imagino que... buenas tardes, geekos. Anexo a la presente un correo en archivo AIF. Contiene a Stan Lee. Saludando a los cómics, geekos. Diciendo... Excelsior. Así que quizás lo quieren añadir a su librería. Ya saben, lo pueden ocupar entre Flash, Shazam y ahora el más nuevo, Excelsior. Excelsior. Pero bien. Está bárbaro. ¿En qué situación se ocupa? Sí, es lo malo que estos clips de sonido. Cada vez que el Julius hable. No. Estos clips de sonido. Y joda, unos audífonos. Ahí está, y no lo grabaste. Oh, ahí está otro. No, que lo usé. Que lo amarré contigo. Que lo pegué al pelo. Bueno, duraron un año esos audífonos. Sí, duraron exactamente. Hoy que le ibas a pagar, hoy descontaré los audífonos. Ni el cheque en la mano. ¿Y qué pasó? Pero no te lastimaste. Muy cabezón. No me dolió. Es lo malo de comprarlos en el belloso. Sí, hombre. Pues tienen que comprar un lugar más barato porque está caro cada vez que los quieren. Bueno. Así que bueno, ya tenemos a Excelsior ahí. Para ocuparlo. Nuestro amigo Rodríguez. Se nos atraganta el tico, se nos va. Sí. Perdemos el tico, man. Nuestro amigo Rodrigo Merino nos escribe nuevamente un saludo desde Chile y les envío algo interesante. La clasificación de los geeks, quizás ya lo hayan visto, pero por si las dudas, ahí le van. Noten que se encuentran los comic geeks y los podcast geeks. Ah, así que aparecemos nosotros. Sí, que estaban en el blog también, por cierto, ahí van a poder encontrar. Pero el link que te ha mandado en el blog. Fíjate que no mandó el link, solo nos puso ¿qué hubo, Kikos? No, porque me mandaron el link al blog de nosotros, así como benigno. Ah, sí, sí, sí. Así que también tenemos acá a nuestro amigo Carlos Ojeda desde Paraguay, y él nos pone: hey, este es un experimento con el Garage Band, pero no se crean, tan solo me llevo 2 minutos armarlo. Igualmente, un comentario adicional: la calidad de los videocast está buenísima. Mayormente la veo en el iPod, pero, o como dirían nuestros amigos en España, en el iPod. iPod. En el iPod. ¿iPod qué? No sé por qué, pero si le dicen. Tomad. Tú lo ganas. ¡Doled! Ah, no, pues, qué bárbaros. Mayormente los veo en el iPod. No patrocina la Coca-Cola, pero... Pero no le quita mérito. Que tengan una feliz Navidad y un 2008 venturoso. Qué trillado, pero cierto. ¡Salud, Molemán! Está Carlos Ojeda en el foro, es Molemán. Y esto es lo que nos mandó. Vamos a ver si el Google lo toca. Ahí va. Mira, qué bárbaros. Sí, nueva música para los mails. Para los comillicos, y sin darme cuenta, estoy siguiendo desde el episodio 17. Vayan los mejores deseos para estas fiestas. Salud. Por data. Shazam. ¡Opa! Hey, mándame ese. Estaba a la par del rayo. Qué bárbaro, es que en Carlos. Que cae un rayo de verdad. Ah, no, los aquí. No, ratín. Yo creo que en el baño le agarró el rayazo, pues le el eco. O sea, no se suponía que iba a terminar ahí la grabación. Espérate, fue la, si la grabó en el baño, corremos el peligro de que no sea un rayo. Uy. Yo creo que se fue un sitio de demolición, sí. Y se le olvidó retirarse un poquito a la hora del. Bárbaro, Carlos, increíble cómo te quedó. Bueno. Nuestro amigo Abdiel Lugo también nos pone hola con mi Kikos. Los saluda su amiga. Este vecino Abdiel, no soy del 17, Lugo. O sea que nunca ha habido el mejor de todos. El 16. Ah, no sabe de Meaning of Life. No, se quedó atrás en todas esas cosas. Nuestro amigo Abdiel Lugo nos escribe. No sabe de la dirección secreta, vea. No. Les envío este correo con mi cooperación de lo mejor del 2007. 4 palabras: aniversario de Star Wars. Uh-huh. El episodio 114, las dos cosas. Tal vez le damos para el. Fíjate que sí, porque este va para el siguiente, es exacto. Sí. Pero muchas gracias, Abdiel. Vamos a dejarle poner aquí una estrellita en el Gmail para dejar este mensaje para el próximo episodio. Cri, 7 años después. ¡Ey! ¡Miren este! ¿Por qué puta sería una estrella? ¿Y qué significa eso? 2007, ¿sí? ¿Te acordás cuando grabamos aquel podcast? ¿Cómo era aquella pausa que grabábamos un poco? Los cómics chucos, los cómics, ¿qué putas eran? Ay, no. Nada, que ya, eran los cómics ticos. El hijo de Omar, vea. Ah, sí. El marquito. Papá, ¿puedo borrar esta tu babosa? Esto es tu bien, el chulero que tú. Ay, Dios mío. No les mando la liga del trailer de Batman 2, dice nuestro amigo Ivanhoe Calzanía. Hola, apreciados geekos. Ah, ya lo vimos. Mi correo es para decirles que no les voy a mandar la liga al trailer de la nueva película de Batman. Y es que si la liga de Batman. Son solo minutos, no veo por ningún lado el Joker que ría. Que el maldito contraste a la seriedad de Batman. Se oye, pero no se ríe. Creo que la imagen sucia del Joker pasa y está bien, pero al parecer es un tipo con la cara pintada y que no logra, los brincos de todo. Alegría a maldad encabronada que casi todos los guasones antiguos, vaya, hasta el de la serie animada, es increíble. Sé que hasta no ver la película entera, esto es solo una sospecha y no un hecho, pero sé que el señor Nolan escucha su podcast y este es un mensaje para él. Ten cuidado, Chris. Señor, mucho Spielberg cuidado. También. Sí. Pues bueno, ya me desenfogué. Creo que... Sí, ya me desfogué, perdón. Creo que este fue el evento en cómics más importante de la semana pasada y no quería dejar de comentar algo. Saludos desde su casa en México y... Ese te cayó el cacho sandino. Sí, y mi esposa, esa era de la grenade, se me cayó. Ay, después lo agarro. Les poletilla. Sí. Y mi esposa Vero y mi hijo Iwan, les deseamos las mejores de Navidades y todas las bendiciones para ustedes. Iwan. E-W-A-N. Es Obi-Iwan McGregor. Obi-Iwan McGregor. Uh-huh. Y sus familias. Así que ¡salud! Muchas gracias a Ivanhoe gracias, por el mensaje. Ah, chispas, mira. ¿Será el mismo trailer que vimos? Porque ahí sí se veía reír el Joker. No se veía carcajeándose, pero sí. No, pero es que él se refiere a que lo mismo que dijo Julio, que el Joker es se ve un tipo demasiado serio. O sea, que no se ve saltando, haciendo, haciendo las virgadas. Exactamente. O sea, más siniestro que cómico. Que yo lo prefiero así. ¿Para qué quieren eso? Hombre. No, pero se parece mucho al cuerpo. No, ¿vos cómo lo preferís, Sensei? Sí, hasta que no lo dijiste. Como sale en la película. O sea, ¿vos lo preferís Virgo? Brokeback lo quiere. Yo lo prefiero siniestro. Lástima que escuchan, pero... No, no tiene no, que ser no. Como en los últimos paquines que está saliendo, que hace un montón de bromas, pero un humor bien negro. Ah, no, así sí. Y o sea, le tiene que sacar el ojo a alguien y reírse por eso. Ajá. Algo así. Sí. Eso hizo. No, está bien como está saliendo, está bien, la eso está chivísimo. Bueno, en la última... Un segundito, espérate. En la última aparición que vi del Guasón, le destripó la cabeza a Simón. ¿A Simón? Simon Sash. Un villano de los de los titanes. Pero no Simon Dark, el nuevo héroe de Gótica. No. Bueno. Ah, le reventó la piscina que tiene de cabeza. Sí. Yeah. Bueno, el siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo William Tarkus. Aquí les va la portada. Voy a estar en Skype. Ahí sí que me conectan y juptas. Acabo de revisar en Skype. No, y no está. entonces. Así que. A ver la portada. Vamos a ver la portada que nos puso en esta... Hey. Aquí está, episodio 144. ¡Hoy! Naruto Live. Hey. Amigos... Como que vamos a tener que hablar de eso entonces. Sí. No, ya vamos a hablar de eso porque definitivamente es parte importante. Yo creo que Tarku ya se dio cuenta del poder que tiene de manipular a los geekos de lo que tienen que hablar. Pone lo que quiera en la portada y dice, tenemos que hablar de esto, si no va a mentir la portada. Sí, no será la portada, la misma portada de todos los episodios. Así que bueno, muchísimas gracias. Con eso damos por cerrada. No sabe que podemos ocupar las puertas blancas. Ah, bueno, sí, también tenemos. Ah, perdón. Nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia, nuestro amigo Saga, nos escribe: ¿qué onda? Bueno, pues la verdad me hubiera gustado mucho poder ayudarles en su búsqueda de lo mejor del 2007, como lo puse en el blog, y también que mis vacaciones. Pues no es como que lo hemos terminado. Durarán más. Pero desde este lunes he regresado al trabajo y lo bueno es que dicen que es solo esta semana. Así que, si es para el otro programa, pues. Puede que les tenga algo, pero no antes, lo siento. Lo único que me dio tiempo fue de grabarles este saludito. Creo que en él lo digo todo. Su amigo Saga, vamos a oír. Pero él. Será para el siguiente. ¿Pero será para el otro? No, yo creo que este es para este, ¿no? Lo dejamos para... Saludos de Navidad, dice. Sí, es para el otro. No, si es de Navidad. Si es de Navidad es ahorita, porque ya cuando grabemos el próximo episodio va a ser después de Navidad. Yep. Así que vamos a tocar este saludito que nos mandó Saga. A ver. ¡Feliz año nuevo! Así es, guapo. Es solo un minuto, así que aquí va. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí su amigo Saga desde la Ciudad de México, saludándolos. Pues más que nada por estas fechas, ya se acerca Navidad, Año Nuevo, y pues quería desearles una muy feliz Navidad, que se la pasen muy bien en compañía de toda su familia, en compañía de sus amigos. Un abrazo muy fuerte a Omar Man, a Tucumán, a Julius, al Sensei, a Tucumán, a Riggs Camilla y a Tarkus. Que se la pasen muy muy bien estas Navidades y que también tengan un año nuevo lleno de dicha y bendiciones, lleno de bichas en de compañía bichas, de toda su familia, y que todos sus deseos se vuelvan realidad. Ay, Jessica Alba, cuídense, nos vemos. Bárbaro. Hey, muchas gracias, igualmente para vos. Gracias, que la pases súper bien. Gracias. Un muy fuerte abrazo para nuestro amigo Saga en México. Y para Amy Chan, que también nos ha de estar oyendo siempre y deseando de poder estar aquí con nosotros, como es natural con cualquier otra mujer del mundo. Muy bien. En los episodios que yo vengo, porque si no, no le llama la atención. Sí, no, claro, por supuesto. Por eso estás en pose de escritor. No, pose de escritor es así. Oh, okay. Te faltó la pipa. No, la por pipa. Supuesto, sí, hay que... Pero la pipa, pues sí. Rodríguez, la gordita, que ella que me tu casa. O sea, vos decís una vieja pipona. La pipa la chévere. Bueno, señoras y señores, ha llegado ese momento otra vez en todo episodio Kiko en el que tenemos que decir. Noticias. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Noticia, casi quedó sordo con ese músico, lo pusiste muy alto. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Estaba fuerte la calor. Bueno, una noticia que tenía aquí, nos la había mandado el oyente, Odiseus, lo puso en el blog, trae noticias de lo que será Dragon Ball. Uh-huh. Ahí dejó el link en el blog, no sé si lo ponemos después en el... Pero no puedes pasar la foto que la pongo Omar ahí para que la vea Julius. Omar, métete al blog. ¿Está en el blog? Sí, está en el blog, el enlace. La cosa es que son fotos de la producción de Dragon Ball. Entonces sale... ¿En el foro o en el blog? En el blog. Está. ¿Es de la universidad? Está, uno de los sets es Unitec, que está en México. Sí. ¿En qué voz? ¿Está en un comentario o qué? Es uno de los comentarios en el... Ah, ok. Va. Entonces... sale una foto ahí, sale un actor que me imagino que es Goku. Ah, ¿te imaginas? No es que ahí diga, este es Goku. O sea, es peludo, está vestido de naranjado, no, anda en una nube y tiene una cola, pero no está seguro. No es peludo. Mira, es peludo, vestido con camisa naranjada. O sea, medio. Es relativo, va. O sea, si es la camisa naranjada. Relativo a nosotros, va. Pero yo quiero hacer un comentario ahí, por lo menos, o sea. Sí, de la cabeza. De la cabeza. Sí, de la cabeza, va. ¿De cuál? Pero se ve no muy prometedor. Fíjate que por lo menos no cayeron en el error de tratar de hacer un disfraz que saliera todo chafa. Espérate, no. Sino que... No, ese es un Transformer, no jodas, ese no es Goku. Dale para abajo, ahí es. ¿Ese supuestamente es Goku? Ese supuestamente. Dale un poquito para abajo. Para los que están viendo ahorita en Ustream. Pero ¿qué está haciendo un carro? O sea, ¿va a ser en este tiempo entonces la película? Es que es en la Tierra, yo no entiendo. Es más, y... No, está Goku en la Tierra, pues, pero... No, pero en la Tierra, pero sí, no con animales antropomórficos. Ajá. Como salía en la serie, pues, sino que en la Tierra, aquí. Y es más, parece que Picoro, no sé si va a ser piel verde. Ajá. Yo creo que va a ser un humano, pues. Esas son las únicas fotos que hay. Pero fíjate a mí no me dan tanta mala espina, porque prefiero eso a que hubieran sacado un bicho que le hacen un su pelo parecido al de Goku, todo tieso, que se ve que es de utilería. Que te hubiera caído mal. Con tres botes de moco de gorila. Cabal, para una mierda de papel maché. Moco de gorila. No nos patrocinan, pero pudieran. Pudieron. Esos productos. Pudiéramos usar todos ese producto. Sí. Podríamos contribuir también a fabricarlos. Bueno, yo no tengo pelo para usarlo, pero. Pero si tuviéramos. Te lo he hecho la Sakura. La pegas al techo. No se mueve el muchacho. Bueno, pues, ok. Siguiente noticia de cómics. Julio, no sé si tienes una. Fin de semana en Estados Unidos. No, me entradas Marta también, de box office de películas. En primer lugar quedó Soy Leyenda. I'm Legend. Soy la. Soy conejo. Pero por 76 millones de dólares. Ajá. La nueva película que es un remake del Omega Man con Charlton Heston. Hoy es con Smith. Charlton Heston. La bueno, historia iba a salir la segunda parte de Treasure Island. National Treasure Hunter. Hay una segunda parte. Sí. Aquí la comienzan a dar este viernes. Ah, sí, el 21 de diciembre suena. Creo que es mundial el estreno. Ganó 76 millones y en segundo lugar Alvin y los Chipmunks. Esa yo la quiero ver. Hizo demasiado. Con 45. Fíjate que hizo bastante. Demasiado. No puede estar tan mala. Y me estoy dando pajas porque yo sé que la tengo que ir a ver para llevar a las niñas. ¿Y ya fuiste a ver Enchanto? Te va a tocar, ¿verdad? No, pero también me va a tocar. Ya la fui a ver. Ahora, no está tan mala, dice. No, está cagada la risa. Está divertida, así que... Ya se mierda el Cyclops. ¡Sí! Para variar. ¿Otra vez? Sí. ¡Qué papel es lo que le dan! Y sale como Cyclops. El mismo papel. Bueno, tengo nada, pero ese actor va a terminar suicidándose si no cambia su choice de roles. Bueno, siempre relacionado con Dragon Ball, aquí estaba viendo otro sitio, que la actriz Emmy Rossum se une al cast. Ella va a ser Bulma. ¿Emmy Rossum? Ah, la Bulma. Perdón, Bulma. Bulma. Emmy Rossum. Ella salió en Poseidón, Fantasma de la Ópera, Day After Tomorrow, Mystic River, en Nola. ¿Cuál es Nola? Nola, sí. Sí, la Yala. Nola. También salió en The Practice. Algo tardado, fuego. Algo tardado. ¿Emi qué? Nola, sí, la Nola. Nolan. Emi. No, Rossum. Ah, Nolan. ¿Emi qué? Emi, pero sí, E-M-M-Y. E-M-Y. Y Rosum es R-O-S-S-U-M. Ok, y en lo que lo busca, prosiga. No, nada más. Ah, ok. Ah, perfecto, búscala, muy bien. Búscala. Búscala. otra. Ya estamos viendo aquí las fotos y la crítica es... Espérate, tal vez con doble M sale más bonita. Papa sin sal. No, otra noticia es que están tratando de ver es cómo... Es que está muy vieja. Vaya, pues, es que va a salir como la mamá de Goku. La otra noticia es que van a ver ahí cómo incorporan a la personaje de Chloe Sullivan al cómic de Superman. O sea, Chloe Sullivan es una personaje que es prima de Lois Lane, que fue creada para la serie Smallville de televisión. Entonces, en Superman número 674 van a introducir un personaje en el cómic de Superman, que es Chloe Sullivan, que es prima de Lois Lane. Y a ver qué onda, a ver qué tanto se va a hacer. Y comienza como aprendiz en el periódico. Santa Cachorreta. O sea, copiando bastante que... hasta donde pueden. Pero ¿cómo lo irán a hacer? O sea, ¿va a ser una prima de la edad de la Chloe Sullivan ahorita? ¿O va a ser una prima que... de la misma edad de ellos, o sea, ya viejona que se conocieron lo en Smallville. Que dice ahí es de que va a ser de edad distinta a Lana Lang y Clark Kent. O sea, que va a ser bicha, o sea, como que fuera ahorita en Smallville. No, va a ser bicha, ya dijeron, porque entra como aprendiz. Eso es lo que yo pensé que era sugerencia tuya. Lo que no, ya, ahí lo dice la noticia. Okay. Está bien, porque si te fijas en Smallville, introduce un montón de personajes del cómic y los ponen como en otro contexto. Sí. No, también hacían el comentario de que todos estos personajes como Perry White, Jimmy Olsen y todo eso son personajes que nacieron en la serie de radio de Superman hace milenios. No salieron del cómic. Interesante. No. Así que esto sigue la tradición. Okay. Sigan creando personajes losers. Fíjate que la semana pasada en un periódico local sacaron como noticia confirmada que Megan Gale, modelo y actriz australiana, iba a ser el papel de la Mujer Maravilla en la película de Justice League. Correcto. Bueno, pero haciendo investigación. Es que la otra como que le paró el proyecto, ¿vea? Paró otras cosas. O sea, la serie, no, la película. En Polisaman lo dejo. De Wonder Woman a secas no camina aún. Mm. Ahorita le han dado luz verde, pero a Justice League, al grupo completo. Sin embargo, investigando más en la película de Justice League, vea. De aquella ola que iba entrando. Del flash que corría más lento que un carro. Es que no es ese flash. Yo sé. Pero dijeron la palabra mágica. Okay. ¿Y yo la repetí? Es que ya ves que no es tan rápido. Es que es bien lento. Tú sos más rápido. Okay. Mira, se me acaba de ocurrir que la tal Chloe Sullivan va a entrar en un universo de la DC donde el Dr. Light se la puede pisar. Donde destruyen ciudades y hay crisis y la tierra paralela y puta, creo que no va a durar mucho. No va a aguantar mucho, ¿verdad? No. Si no tiene superpoderes. Sí, bueno, ahí está Jimmy Olsen. ¿Ah? Aguantó un cachimbo sin poder, pero aguantó un montón sin poder. Poderes. Sí. ¿Qué poderes Jimmy tiene? Olsen must die. Es que cuando lo están a punto de matar, le sale un poder nuevo que le lo salva de lo que lo va a matar. No has leído Countdown. Ahí está. Perdí esas páginas exactamente. A ver, Sensei. Es toda la serie. Sensei, cuéntanos. ¿Y de dónde salieron eso? los problemas? Es un misterio. ¿De qué? ¿De dónde salieron los poderes de Jimmy Olsen? Olsen. Por eso. Se pasó el dios. ¿Cómo se llama? George Clooney. Light Ray. Light Ray, el que se murió en el segundo de Countdown. ¿No lo puedes matar? Darkseid. Apparently not. Darkseid lo mató. Okay. Okay. Next. Alrighty. Ya ven, Eddie, qué bien esos comentarios. Mira, lo boquiabiertos del sensei. Esta es la modelo, la Megan Gale. No, pero la cara está horrible, dispensame. Pero fíjate que tiene el tipo físico de la Mujer Maravilla. No, es que es de las mejores que han sacado de las candidatas. Parece The Rock. No, mira la cara. O sea, está horrible la cara. No, pero en esa foto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el ángulo. Porque puede ser esa foto. Porque eso hasta foto tiene la sonrisa de The Joker ahí. Se veía muy bien. Vamos a ver. She looked creepy. Sí. En esa foto she looked creepy. Sí, tiene buen ángulo, sí. Ángulo, no seas cobarde. Pero tenés razón. La cara no es... Ahí se ve mejor. Pero la cara... No es la Megan Fox, pues. Ah, es que si te pones con ese parámetro. ¿Todas fuera Megafox? Sí, es que la Megafox. Las que yo conozco. Después de otra cerveza, cualquiera. No, hay unas que ameritan unas 5. Bueno. Como Pipa Rodríguez. No, eso, espérate, espérate. Pipa. Espérate, con la noticia. Sin embargo, hay un problema. Es hombre. Con la producción de la película. No, con la producción de la película. No hay pista. Primero, todos estos, estos no actores que han estado haciendo el casting no están confirmados. Son rumores hasta el momento. Son rumores. Porque ya salió rumor para Batman, para. Para Superman, para Flash. Flash. Puta de Flash. Es que anda, anda por otro lado corriendo, cabrón. Así. Para una fulana que se llama Iris, que es, supuestamente, espero que sea la esposa de Flash, Iris, no como. Allen, hoy sí, hoy sí. Bueno, aquí solo dicen Iris. Sale Barry Allen, pero. Lo salen enterrando, nada más. O sea, se al principio de la película es cuando se muere. Ay, es y, Wally West. Y no la pueden firmar la película porque no hayan a ese artista. Un cadáver. No puede hacer el papel de cadáver. Este bicho. Pero el problema es que están diciendo que el script no está finalizado. Si no hay huelga, pues. En parte debe ser por eso. Y ellos tenían planeado comenzar producción en el 2008. Entonces, lo más seguro es que no lo hagan. Bueno, ¿y cómo vas a huelga? No empiezan en el otro. Mal. Van a negociar hasta el otro año, dije. No, la huelga va bien. Van a negociar el otro año. O sea, que es posible que no tengamos el otro año. ¡Ah! Verga de huelga. No, vamos a pasar hasta el 2009. Estar súper, súper mal ahí. Siempre con el tema de películas. Ajá. Un tema más. ¿Películas? Why the Last Man. El director DJ Caruso. DJ Caruso. Están en DJ negociaciones con Cheya. Cheya de Buff. ¡Qué nombre! ¿Qué tal? DJ Caruso. I am DJ. Va a ser musical la película de Wild The Last Man. Y va a ser el bicho este. Va a bailar. ¡Ey, hueputa, va a bailar! El director de Buff. ¡Ey, Tatarcus! Cheya de Buff va a ser el último hombre. Es al que están... están negociando con él para que sea el último hombre. ¡Qué cabrón! ¿Qué le vemos? O sea, es el protegi, el niño bonito de Spielberg. ¿Pero esa película es de Spielberg? No. De señor Spielberg. ¡Quítese! Sorry, sáquese, estás leyendo sáquese. Las noticias. Dale, sí, estoy leyendo dale. Pero lo interesante es que va adelantado los planes para hacer la película, lo cual es muy bueno. Ajá. Y lo mejor que el Paquín termina, y termina en enero. Es el último. Nice. Entonces, promete que la película te puede contar la historia completa, no se va a quedar en medias. Medio resumido, porque son 70 y pico de... ¿Pú? ¿Veis? Una cómics. Película ya larga. Y finalmente, en más... Bueno, estaba la otra noticia de que Peter Jackson se reconcilió con New Line Cinema. Sí. Así. Y entonces van a sacar la Hobbit. Hay un gran misterio ahí. El Hobbito. Hobbit 2. No, ¿what? Y el prequel del Hobbit, decía la noticia. Hay un prequel. No, espérate. ¿Decía prequel o sequel? No, decía... Sequel, decía. Sequel le dio. Porque prequel del Hobbit es como... No sé si por... Bueno, tal vez no por exprimir al público, sino que porque la historia de Hobbit es medio larga, no la quieren adaptar todo en una sola película. ¡Es larga! Si es el más infantil de todos los libros, si es el chiquito. Pero pasan un montón de cosas. Tal vez no logran meter todo en una película que se vea bien, sino que lo quieren extender a dos películas. Toda. Entonces, sí. Puede ser, porque no creo que salga Hobbit y Hobbit 2, Electric Boogaloo. No, hay otro en medio. No hay otro en medio del Hobbit. Yeah. Mira, regresa la foto que... Dice aquí, Tarkus, Hobbit, pero con una gran... Enano, pero con una gran... Ah, no, perdón, él decía Bobbit. Ese es otro. Lorena Hobbit. Estamos viendo los pósters de la serie de televisión Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Los pósters de Sarah Connor. Es del mismo. Sí, es del mismo. La Sarah Connor crónica. Es como Tos crónica. ¿Sabes cómo la estoy haciendo yo? Pero el señor, no están ya el señor Torre. Yo lo he visto ahí. Los episodios. No, hombre. Por lo menos. El estreno de la serie es el domingo 13 de enero del próximo año. Por cierto, ya empecé a bajar. Van a ser 2 horas. El domingo y el lunes 14 dan la segunda parte. Ya empecé a conseguir, a obtener, por vías lícitas, el documental acerca de los videojuegos. El Discovery. Sí, así que ahí lo vamos a invitar a ustedes para que vengan aquí a la casa. A verlo y abrir una cuenta de ahorro para poder abonarles al Discovery Channel porque estamos viendo la película. No, si yo se los pago en yo pago el cable. Ah, sí, también, yo también. Ok. Vamos a ver, espérate, más noticias. Noticias. No queremos que haya tiempo para el evento especial. O para que hablen de Linterna Verde mejor. Uy. Oh, uy. Ah. Ey, ¿de Meteoro no van a hablar? No. No, mucho no. Leer sobre esa. Confirmado, no. La película del Increíble Hulk, junio 13, Gol. 2008. Hellboy 2, la Armada de los Golden. No, la Armada Dorada, perdón. Julio 11. Y en medio, el guante. ¿Y en medio, Julio 8? No, en medio, ¿cómo se llama? La Angelina Jolie. Ah, es como Wanted, la asesina. Sí. The Cat va a ser. Paquín de Image. Este es Wanted. Nunca lo he podido leer. Esta película la han cambiado a junio 27. Ya. Okay. Okay. No perdamos tiempo. Señores, creo que con eso terminamos las noticias de cómics para este episodio. Y tenemos un evento especial. Tico Man, si querés, da la introducción. Ok, gracias a Guillermo. ¿Guillermo qué? Rodríguez. que nos consiguió la información de contacto de Isabel Martiñón. Así es. Que es la voz de Naruto. Así que tuvimos la oportunidad, el placer y el honor de entrevistarla. Hace poco le grabamos la entrevista, así que ahorita le vamos a dar play. Hace poco, fresquecita. ¿Sí? Pero sí, hace media hora. Hora sí. Y media. Así que Omar le va a dar play ahí al click de audio. Y va a poder disfrutar esa entrevista. Está buenísima. Yo estoy todavía así incrédulo del rango de voz y de talento de esta entrevistada. Y del carisma de la bicha. Sí, el carisma. Así que ahí le va. Disfruten la entrevista. Buenas, señores. Aquí estamos ya para cerrar el año con una invitada de lujo. Ella es una actriz de voz que ha hecho docenas y docenas de papeles, tanto en animación como en otras traducciones que ha hecho para series de varios orígenes. Ella actualmente está haciendo la voz de Naruto en la versión en español que estamos viendo en Cartoon Network. Su nombre es Isabel Martiñón. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Me da gusto que me hayan invitado, ¿verdad?, a la entrevista. Y es un placer para mí estar con ustedes y con toda la gente del público. Bueno, aquí yo creo que vamos a empezar ya. No sé, alguna pregunta que tengas. Aquí estoy con Britoman y Omarman. ¿Tienen alguna pregunta inicial? Yo, la pregunta clásica: ¿cómo fue que conseguiste un trabajo tan bueno? Exactamente la pregunta. ¿Cómo es? Cabal. ¿Cuál? ¿Para hacer la voz de Naruto? Digamos, en general. En sea, general, hacer así. O para entrar a doblaje. Exactamente. Doblajes. Bueno, para entrar al doblaje, pues tuve que pasar por muchas cosas, ¿verdad? Primero, yo estudié la carrera de arte dramático. Y pensaba en reportarme en televisión, en todos lados, y empecé reportándome en televisión, pero al ver que no me hacían caso, dije, bueno, ¿pero por qué? Fui a cine, tuve la suerte de trabajar en dos películas, pero bueno, yo quería explotar más mi carrera. Dije, bueno, en cine es muy esporádico el trabajo. Dije, no, yo quiero hacer algo que esté trabajando diario. Dije, bueno, doblaje de voz. Y cuando yo tomé el curso por parte de la escuela, a cinco actores nos dijeron que teníamos posibilidades para hacer doblaje, pues fui a reportarme a las salas de doblaje. Tenía una amiga ahí que se llama Lisa Wheeler, que dirigía. Entonces fui para allá y ella me empezó a apoyar y empecé a hacer papelitos pequeños. Esto es desde el año 90, 91. Empecé a hacer doblaje de voz y pues me encantó. Me encantó porque diario tienes sorpresas, no sabes qué personaje vas a doblar. Y para eso también tenía la curiosidad de trabajar en algo de animación. Yo decía, yo quiero trabajar en caricaturas, quiero hacer vocecitas, a mí me encanta hacer imitaciones, me encanta jugar con mi voz. Y bueno, el día que me llamaron para trabajar en Los Supercampeones, en la primera versión, no, pues fui inmensamente feliz porque hice el personaje de Paul. Y me encantó. Okay. Bueno, relacionado a eso, estaba viendo aquí un listado de los créditos que tienes. Estás como Pierre en Agent Aika, Reina Muel en Aceboto, Senki Goku, personajes en Blue Seed, Bubblegum Crisis, Cardcaptor Sakura, Cowboy Bebop, Dragon Ball GT, Saber Marionette, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh, Zatch Bell, Naruto, obviamente. Mi pregunta ahí tal vez es, ¿de dónde sacas tantas horas en el día para hacer doblaje para tantas series? ¿O han sido así a través de más de 10 años? Son a través del tiempo. No creas que todas son en el mismo día, ¿no? Son a través de los años, ¿verdad? Que te van dando pruebas, te llaman a pruebas de voz. Y si al cliente le gusta el timbre de voz, pues ya la hiciste porque ya te quedas con el personaje. Ahora, con Naruto tocó de que nos llamaron a 15 actores a pruebas de voz. Primero el cliente pidió puros niños, puros chavos. Fueron los chavos y ninguna voz le gustó. Después llamó a mujeres para que hiciéramos voces de niño. Y total que quedamos como, al final, 5 mujeres. Yo debo decirte que hice la prueba de voz para Naruto como 6 veces. Wow. Y ya la tercera ya no quería ir porque dije, bueno, es que ya la hice, decía el director Lalo, es que ya hice la prueba de voz, si me voy a quedar pues ya que me seleccionen o que me digan que no, que... dice, no, es que el cliente es muy delicadito, dice, tiene que ser una voz exacta, bien diplomática, sí, tal vez no soy el cliente. Y luego me decían, ¿sabes qué? Felicidades, tienes una voz excelente, tienes un trabajo maravilloso, pero falta esto. Y así 3 veces y yo decía, ay no, ya no. Pero decían... Y al final me dijeron, sí, me decían, Isabel, un trabajo excelente, excelente actriz, pero hace falta la risa de Naruto. Y digo, bueno, entonces que me digan que lo copie tal cual. Ajá. Y no que haga yo mi creación de la risa, ¿ves? Porque yo estaba haciendo risa creada por mí. Ajá. Y decía, bueno, este niño quiero que se ría así. Pero no, ya después el cliente dijo que era una copia fiel, que la estaba haciendo en inglés era una copia del japonés. Oh. Y en español también querían que fuera una copia al inglés. Sí, porque entonces, porque era el doblaje de, perdón, el doblaje de Naruto se está haciendo a partir de la versión americana, ¿correcto? Sí. Correcto. Ah, okay. Sí, sí, sí. Correcto. De la americana. Entonces, pues sí, imagínate, el día que a mí me dijeron, ¿te quedaste con la prueba? No, hombre, pues yo brinqué, salté y fui inmensamente feliz porque dije, ¡qué maravilla! Porque ya me habían dicho el personaje que era, ¿no? Que una caricatura que venía pegando fuerte. Bastante, y que bastante. Tiene trabajo para largo. Sí. ¿Cuántos episodios, Mark? Ya, como 300. Yo pensé que iba a estar llena de trabajo, no sé, unos 3 años, 4 años. Pero nada más fue un año, hace año y medio que no doblamos nada de Naruto. Sí, hemos doblado a la fecha 52 capítulos. Uy, pocos. Que sí, según estamos lo que es en la espera serie. De que van a llegar los demás. Sí, sí, son. Pero ahorita no, en japonés son como 300 capítulos que van ya. Ajá. Sí, sí. 300, apenas hemos doblado 52 capítulos. Pero entre una y otra prueba de las que nos mencionas que hacías, no hacías cambio de la voz, sino que eran cosas que no habían firmado, no habían grabado en el anterior. No, mira, primero hice yo mi versión como niño. Ajá. Normal que yo hago muchas voces de niño. Entonces hice la voz del niño y me dijeron, tienes otro llamado para prueba de voz. ¿De qué? De Naruto. ¿Le otra vez? No, pues que sí. Ah, bueno. Y así como 5 actrices nos fueron llamando a diferentes pruebas de voz. Y ya después me dijeron, ¿sabes qué? Sí, bájala, hazla más grave. Se oye como de 10 años, bájala de 12 años. Pon tus graves, órale. Después, okay, se oye muy bien, pero en las reacciones. Las reacciones tienen que ser más, con más energía. Ajá. Ah, bueno. Sí, es que gritón, Naruto. Sí, y después, sabes que estás muy bien, pero le falta, más fuerza al personaje. Los diálogos que los diga con más intensidad, órale. Después, felicidades, pero falta esto. Ya al final fue la risa. Eso que al final le dicen, ¿qué? Bueno, quedó el papel. ¡Y el grito! Está arruinada la verga. No, sí, fue un grito de felicidad. Aparte, cuando grabé los primeros 4 capítulos, estuve el cliente presente. Ajá. Y la presión de que esté el cliente ahí y que no sabes qué ahora hazlo así, pero me impresioné porque, bueno, el primer capítulo que doblé, no me corrigieron nada. Wow. El segundo, ahí estaban ellos y ya también me felicitaron, que estaba muy bien el trabajo, sino que después ya vienen los retakes, o sea, las regrabaciones. ¿Sabes qué? Aquí esta palabra no se dijo bien, pero porque ellos la querían cambiar. Y al momento de grabarlo, ellos no se percataron y así se quedó la palabra, frase. Tal vez. Pero sí ha sido muy satisfactorio. Tal vez la pregunta que tenía dentro de esa narración es: cuando tú haces un papel, en este caso Naruto, digamos, ¿qué tanto ves tal vez el material original? O sea, ¿te pones a ver la serie antes o como para averiguar más del personaje? ¿O solo llegas así a interpretar un personaje así? Como lo pidieron, digamos. Ah, como lo pidieron, no, sin saber tanto. A mí antes el director me dice, mira, vas a hacer la prueba de voz de un niño que es así, ya sabes, me da todas las características y ya en base a ello hago la voz. ¿Sí? Pero a nosotros no nos ponen el capítulo, ni siquiera a veces me entero de lo que trata el capítulo. A nosotros nos llaman y nada más doblamos nuestros puros diálogos del puro personaje. O sea que ni siquiera ves lo que está haciendo el personaje. ¿Mandé? Ni siquiera ves, digamos, lo que está haciendo el personaje para ver qué entonación darle. No, sí lo estoy viendo, porque tengo la pantalla enfrente. Ah, okay. Tengo los audífonos, pero vamos, yo no le llevo una secuencia al capítulo. A veces yo, aunque yo dé el título del capítulo, porque Naruto es el que da los títulos, me entero del título, pero no bien de la trama. ¿Sí? Entonces yo tengo que yo me quedo emocionada y le digo al director, oye, cuéntame por favor de qué se trata el otro capítulo. ¿Qué es lo que me pasó después? Aquí le pasamos los episodios. Oye, por favor, cuéntame qué pasa con Naruto en el otro capítulo. Oye, espérate, Isa, es que vienes como de esos niños ese que vienen fascinados con la carica. Es que le digo, aquí estoy yo. Estoy muy emocionada el otro día, que va como en una telenovela, ¿no? Que se quede en suspenso y oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Y bueno, me imagino que ahora que solo han grabado 52 episodios, están como en el 53, ¿qué pasó? ¿Mandé? Sí, imagínate cómo estamos. Y yo creo que todo el reparto que estamos en la caricatura, estamos así de que, oye, ¿qué onda con Naruto? ¿Cuándo va a llegar? ¿Qué va a pasar? Y luego, sí, varios chavos me preguntan, oiga, ¿y qué va a pasar con Naruto? No, y luego muchas veces, no, pues es que ya lo vi en japonés, porque pues ya estamos esperando la serie. Sí. Mi hijo también, mamá, ¿y qué va a pasar después? Digo, uy, pues, yo no sé. ¿Cómo que no sabes si tú estás doblando? Pues sí lo estoy doblando, pero no me sé todos los capítulos. O, oye, mamá, ¿este capítulo de qué trata? Le digo, es que no sé. Se le queda viendo así. Que bueno, no. Vamos, yo voy y grabo el capítulo 14, por decir. Pero ya el capítulo 30, pues a lo mejor ya se me olvidó de qué trata. Sí. Correcto. Sí, pues es imposible que registre todo en mi memoria de todos los nombres de los capítulos. Entonces. ¿Qué trata cada capítulo? Ahí, cuando llaman a grabar, o sea, realmente no están con otros actores a la par, sino que uno está leyendo sus líneas, nada más. Nada más mis líneas. Para eso, yo sí antes tengo que darle una leidita al texto anterior para saber la intención con la que voy a decir mi texto. Sí, se me hace algo difícil, porque no es lo mismo estar reaccionando ante las emociones de otra persona, para que estás en el mismo tono. Salir la emoción así de la nada. Sí, es difícil porque estás viendo la televisión y te dan un solo ensayo o dos. Ya a lo mucho tres, pero si te dan tres ensayos, pues quiere decir que no eres hábil en este negocio. Y te dejan de llamar también. Entonces hay que ponerse bien hábil, porque entre más ensayos de uno, dicen, es que este me hace perder el tiempo. Lento. No es hábil, y vamos a darle llamaditos pequeños. Y siempre no pasa uno de hacer ambientitos, de hacer filtros, de hacer dobletes, que se llama, o tripletes, que son dos o tres personajes, que hablan muy poco. Okay. Entonces hay que ponerse muy hábil para que vaya uno teniendo pues más trabajo. En este caso, pues a mí que me dicen, tienes por decir, 45 looks, que se le llama, que son 25 palabras máximo. Ajá. Así sean reacciones también. Entonces, un ensayo, y graba. Wow. Yo tengo que estar atenta a la televisión, al audífono y al script. Para eso, en el primer ensayo, voy marcando, en el ensayo voy marcando si tiene pausas, si habla rápido, si habla lento, si tiene un calderón, que se le llama así, una mini pausita, ¿sí? o si tiene reacciones que no vienen a veces en el libreto, porque luego los traductores se les va y no ponen todas las reacciones, hay que marcarlas también. Una retentiva que tienes que tener con solo ver una vez el capítulo, qué es lo que está haciendo, cómo lo dice y cómo mueve la boca el personaje. Ahora, me imagino que también vas manchando el libreto. No, pues. Fíjate, generalmente la animación viene como desfasada del audio. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, pues hay que ponerse más, todavía más ágil. Todavía para, más difícil. De preferencia aprenderte la línea que vas a decir para estar viendo la pantalla. Y por si fuera poco, hay cocodrilos en el estudio también. Caen de arriba, así que... Un hombre armado a la par, ¿verdad? Llega a fallar otra vez. Cuarto intento y... Mira, y así digamos con esto que se está dando en Naruto, que dices que ya tienes tiempo de que no hacen el doblaje y no es como difícil recordarte la entonación de la voz que hiciste cuando ya ha pasado mucho tiempo para volverla a hacer igual. No, fíjate que no, porque digo, afortunadamente he ido a varias conferencias de Naruto y los chavos siempre me piden por la voz de Naruto. De aquí yo ya estoy a punto, yo no. De aquí no sales sin hacer de aquí no sales sin hacer. Yo no le he pedido por educación. Algo muy curioso me pasó en Mérida. Que llega un chavo así en Mérida, pero un chavo tipo norteño. Oiga, dice que usted hace la voz de Naruto. Le digo, sí. De Chango León, entonces. Ah, ¿a poco? Le digo, sí. A ver, écheme una demostración. Y que luego la voz se queda. No, es que es igualito. Fíjense que tenemos unos compañeros podcasteros que son norteños. Son de Chango León, así que yo creo que ellos han de ser. Ellos, ¿no?, han de haber sido uno de ellos. Pues sí. No, y fíjate que hay algo también muy padre. Cuando te llaman a pruebas de voz y que te dicen, hazlo como tú quieras, como tú sientas al personaje. Uh-huh. Entonces es padre porque ya tú lo estás creando. Sí, me pasó eso, Jimmy Neutron. El gordito de lentes. Sí. Que yo hago, también me llamaron como a 5 pruebas. Y hice la prueba primero así con la voz que él tiene. Dice, hola Jimmy, me da mucho gusto estar aquí contigo, Jimmy. le puse esa voz. Después me dijeron, no sabes qué, que la hagas de otro modo. Okay. Hola Jimmy, qué bueno estar aquí contigo, Jimmy, por decir, ¿no? Wow. Regresó. No sabes qué, no, que siempre la quieren como la hiciste antes. Ya. Ah, bueno. No, es que la que le habías puesto estaba genial. Ah, okay, bueno. Después, oye, ¿sabes qué? Como a los 6 meses me llaman otra esa prueba de voz. ¿Para qué? Para Jimmy Neutron. Ahí no inventan. Les digo, si yo ya hice 2 pruebas. No, pero que otra vez. Bueno, ¿y ahora cómo la quieren? No, pues como el gordito, como la habías hecho al principio. Qué tantas vueltas. Sí. Ya la había hecho. Pero bueno, mientras me paguen, ¿verdad? No, pues sí. Que la hice. Que la hice. Y ya, al final me hablaron que me había quedado. Ay, y también... fíjate, al final, al niño que hacía Jimmy Neutron, ajá, le cambió la voz, cambió de voz y llamaron a varios actores a hacer la prueba. Y el director que me llama, dice, a ver, ven a hacer la prueba de Jimmy Neutron. Le dije, es que yo no lo he escuchado. Dice, ¿cómo que no lo has escuchado? Le dije, no, porque yo vengo a doblar nada más mi personaje y ya no escucho cómo habla Jimmy Neutron. Y le dice al ingeniero, a ver, pónselo. Y ya lo escuché, y que hago la prueba. Y ya, después me dicen, ¿qué crees, que te quedaste con la prueba de Jimmy Neutron? Wow. Ay, ¿en serio? No, pues que sí, le dije, ay, no puede ser. No, pues que sí, dice. Pero después que me van diciendo, ¿sabes qué? Me dice el director, ¿sabes qué? No, dice que ya cambiaron en producción el personal y que el chavo ese no quiere que el que hace la voz de Carl haga la de Jimmy. Entonces, pues no, dije, ay, pues... ni modo, ¿le? Pero ha sido Jimmy Neutron por estaba Isabel. Estaba pensando cómo le iba a hacer. Un día grabo a Carl, otro día grabo a Jimmy, le digo, pero... ¿qué pasa? Y no, y cállate, la voz que le pusieron al nuevo Jimmy ya no era parecida. Y primero me dijeron, es que tiene que ser parecida al Jimmy original, que le estaba haciendo. Uh-huh. Ah, okay, entonces me puse a hacerla. Oye, Carl, ¿qué es lo que pasa, Carl? Ven acá. Más o menos. Uh-huh. Entonces, dicen directores que yo no sé qué querían, si era parecida. Dice, y ya la cambiaron y el chavo de otro es totalmente diferente. Wow. Y bueno, lo importante es que ya tengo un personaje ahí. Sí. Sí. Sí. Y la serie es que ahí está. Hubieras mandado 2 facturas, una como María y la otra como Isabel. Sí. Ándale. Bueno, y también veo que está, eras Didi en el laboratorio Dexter. Sí, ah, Didi. Didi en el laboratorio sí. Dexter, esa niña traviesa. ¡Hola, Dexter! ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué bárbaro! ¡Estás en el laboratorio! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Le voy a ayudar con sus experimentos! ¡Qué mira, una pregunta. ¿Qué tantas voces estás haciendo en este momento? ¿O qué tantos papeles tenés ahorita? Simultáneos. Simultáneos, digamos. Mira, ahorita estoy trabajando en una telenovela que se llama Corazón de Estudiante, que hago el personaje de Rita. Son telenovelas brasileñas. Ah, okay. Rita es una señora del pueblo, pero es la primera dama. Ah, entonces esa primera distinguida. Dama se enamora de un que llega a trabajar por ahí y bueno, anda coqueteando con él y le dice más o menos así: ay, Nelio, pero mira nada más que guapo estás, Nelio. No, mira, ya me emocioné, ya me emocioné. ¿Sabes, Nelio? Así. Y luego estoy haciendo en como una ola a una chava que se llama Rosario, que es esposa de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se me va el nombre? Floriano. Pero es la misma, ¿es la misma novela? No, es otra telenovela. Ah, otra. Okay. También brasileña. Uh-huh. Pero es otro personaje. Uh-huh. Floriano, ¿pero por qué no me llevas a tu casa? Por Dios, Floriano. ¿Qué andas haciendo en el barco tú solo? ¿Por qué no me llevas? Yo tengo que ayudarte a pescar, Floriano. Es completamente diferente. Qué mal, totalmente distinto el personaje. ¿Bien? Estoy haciendo también la voz de Ben 10. Ah, Ben 10, sí. Ben 10, que dice... Creo que es hora de ser superhéroe. ¡Abuelo! ¡Gwen! ¡Vienen a ayudarme! ¡Qué bárbaro! Sí, claro. Bárbara, ¿cómo te cambia la... la... No, pero yo quiero ir a la de Naruto. Sí, Naruto. Ah, Naruto. A ver. Hola, soy Naruto Uzumaki. ¿Qué hablas? ¡Qué cambios! La risa. Hola, soy Naruto Uzumaki y quiero decirles a todos mis amigos que me gusta la ramen. ¡De veras! Vaya, ey, ya pones ahí sí. para el inicio de todo el programa. mira, una pregunta aquí que tenía Britoman. Aquí vemos que existe un personaje en Cyborg 009 que se llamaba Daphne. No sé si te acuerdas. Acuerdo, es que te lo juro que hay varios personajes que no me acuerdo. Ay, es que aquí me acuerdo de Mimita Chicago en Digimon. Ajá. Uh-huh. Okay, bueno. Amigos, vengan acá. Oigan, ¿alguien le ha visto a mi Patamón? ¡Patamón! ¿Dónde estás, Patamón? ¡Ven aquí! Bien. Sí, es que aquí tenía una duda porque cabal la voz de ese personaje, no, buena voz tiene. Te enamorabas de voz. También cabal. Hago el personaje del pequeño George, sí, lo han visto por SAS. Pequeño George. Ese no lo he visto. ¿Cuál es? Es un como duendecillo. Un niño como duendecillo. Y también el pequeño George habla así. Mamá, papá, vengan acá. Es hora de que vaya a hacer una exploración. Mi hermano, ven, acompáñame. Yo quería preguntarte, ¿cuánto campo te dan para improvisar mientras grabas? ¿Hay algún espacio ahí para que puedas improvisar? Mira, antes se acostumbraba de que por 6 loops que eran... te tardabas haciéndolo porque antes todos los actores estábamos en el atril como 5 actores, según la escena estábamos ahí todos juntos. Ahora ya no, con la tecnología que ha avanzado tanto, pues ya nada más va un actor a hacer su personaje. Uh-huh. y sale, y así vamos uno por uno grabando. Yeah. Sí, entonces ya es más rápido. Sí. Antes teníamos que dar, por decir, una hora para 6 loops, 2 horas para 30 loops, por decir algo, y ahora ya vamos y hacemos esos 30 loops aproximadamente en media hora. Yeah. Uy, rápido. Los actores hacemos más o menos 60 loops por hora. Entonces ahora ya no hay mucho. Depende muchos... como si era complicado. Si está muy complicado, se hacen 50, o si está muy fácil, que tienen muchas reacciones, se hacen 70 loops. Uh-huh. Yo creo que ahí tal vez Omar estaba pensando, por ejemplo, como se ha visto en Pokémon, que está el que hace el personaje de James, que al final del dicho que tiene el equipo Rocket siempre, siempre mete algo. Pone ay madre o ajá. El o el un dicho mexicano, por ejemplo, que matan de la risa. Ah, cosas que no así están que, en el script original que en son inglés, más autóctonas digamos. para mexicanos que nosotros nos matan de la risa, que creo que ajá. Que solo los artistas de voz mexicanos lo pueden hacer y salirse con la suya. Creo que el mexicano se pinta solo para ese tipo de cosas. Sí, buenísimo. Aparte nos estamos divirtiendo con todo esto porque luego hay un director que se llama Oscar Flores uh-huh. Y que le encanta también hacer imitaciones de los hombres, de los compañeros, y a mí me encanta hacer imitaciones de las compañeras. Entonces cuando vamos, luego a veces él me dice en tono de otro compañero, Isabel, ponga loop, o Belinda, ponga loop, okay, manito, okay, yo lo pongo, y así, o pon la voz de... Y así estamos los dos divirtiéndonos, y tiene mucha chispa también él para dirigir para la comedia. También, sí. También eso tiene que ver. También en las empresas luego dicen, bueno, si esto es más o menos tipo comedia, vamos a dársela a alguien que tenga biscómica. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues ya también tienen sus directores seleccionados. Sí. Entonces, pero me imagino que eso no está en el libreto cuando de repente se... Sí. Sí, no. Muchas veces los directores son los que le ponen la chispa. Yeah. Sí. Como ves las traducciones. O si al actor se le... Si al actor se le ocurre ponerle otra cosa, oye, ¿qué te parece si le pongo eso? Ah, bueno, ahora le vas a probar. Uh-huh. Lo se graba y ya luego se escucha y sí. Uh-huh. A veces que dice, sí, sí, pasa. O hay veces que no está permitido algunas palabras, dicen como dicen, ¿sabes qué? Eso no lo pongas porque eso no está permitido. Correcto. Ah, bueno. E inclusive algunos tienen como un diccionario de las palabras que no se deben usar en doblaje. Y bueno, imagino que malas palabras, obviamente. ¿Y qué otro tipo de palabras hay? ¿Algo más? ¿Así como algo muy mexicano o algo muy raro? No sé. Algo como muy mexicano que le pongan a las caricaturas. Sí, como que aquí en El Salvador algún actor diga cipote, que solo aquí tiene el significado. Pues, que en otro lado puede ser un significado malo. Ajá, cabal, uh-huh. Cosas así. Ah, claro. Claro, claro. A mí me contaba la señora Lisa Wheeler que cuando fue a dónde a... Argentina, no sé a qué país de Sudamérica, ella no recuerdo la palabra que dijo, pero se me fue ahorita, pero que se le quedaron viendo así feo. Okay. Y dice, pero es que yo qué dije, dice, no, dice, es que aquí quiere decir esto, y dice, ay madre mía, ¿no? Me van a linchar aquí, dice, no puede ser, perdón, que en México así te llamamos. Así llamamos, dice, a nuestros, ¿no?, hijos, ¿no? aguas con lo que cuando salgan de viaje mejor primero pregúntense porque, hijo, no, dice, sí. Yo casi salgo linchada, dice, me quedaron viendo, pero horrible, dice. Hay que hablar solo con palabras que están en el diccionario. Ajá, sí. Bueno, y fíjate, igual aquí en México. Aquí en México, que estamos en la misma en la República, digo, vas a Veracruz y ahí te hablan con puras groserías. Y le pasó a un amigo que fue a Veracruz y le dice a un niño, oye, cabrón, te ayudo con tu maleta. y se queda que no. Bueno, sí, ya con el miedo, pues bueno, sí, llévame. Y le grita a otro niño, ¿qué pasó, cabrón? Vamos a jugar. Se no me llama este hijo de su puta madre al hotel. Entonces ya te imaginarás, el otro estaba pues con el pánico, dice, oye, es que en Veracruz qué bárbaro, bien groseros, y yo pensé que me iban a matar aquí, dice, no, me mata. Es que yo hasta me imaginé los niños. Y es el modo de hablar de cada estado también. Sí, definitivamente. Excelente. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Y ustedes? Bueno, okay. Bueno, Isabel, ha sido un gustazo realmente, muy placer, informativo. Placer realmente. Un placer y un honor. Gracias por la entrevista. Esto va a ser de los highlights del año, creo. Sí, definitivamente. Y bueno, y suerte en todos los trabajos que tengas. Vamos a esperar oírte bastante en la televisión. Antes de terminar, oye, antes de todos odian a Chris. Ah, no, todos, claro, eso lo vamos a estar viendo. Y está próxima la marca del jaguar. Ajá. Si gustan consultar, la página es www.lamarcadeljaguar.com.mx. Acabo de hacer la prueba que afortunadamente también me quedé. Qué bien. Se va a tratar sobre los aztecas. Ey. Es una producción mexicana. Wow. Así es que échenle un ojo a la página y verán que va a ser muy interesante. Aquí estoy viéndolo. Es una animación, es una animación mexicana. Mexicana. Wow. Ajá. Y en la de Chris, que va a hablar de las costumbres de los aztecas, de todo eso, ¿no? Va a estar. Ay, no. Pero se ve bien, mira. Estoy viendo, es el estilo anime también el dibujo. Sí. Va a ser un casi anime mexicano. Sí. Anime mexicano, va a ser. Anime mexican. Está bien, buenísimo. Antes de que nos vayamos, sería bueno si tal vez Naruto nos da un saludo a los geeks. Un saludo a los comic geekos. ¿Los comic qué? Comic geekos. ¿Comics geekos? Sí. Geekos. Bueno, quiero decir que soy Naruto Uzumaki y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Comic Geeko y saludos a todos mis amigos salvadoreños. ¡Fibreras! ¡Gracias! Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un honor hablar con una eminencia que tiene tanta trayectoria en el mundo del anime. Ay, muchas gracias, al contrario. También para mí es un placer que me hayan llamado, ¿verdad?, para la conferencia y que quieran saber de mi trabajo y que se interesen y que les guste. No, y espero que nos sigan apoyando. No, claro. Por supuesto. No. Bueno, entonces dejamos ahí y seguimos con el episodio de hoy. Ok, mucho gusto, bye. Ok. Qué buena estuvo esa entrevista. Sí, claro, estaba palovísima. Lástima el cómic, chicos. Sí. Lo editaremos. El tico nos está robando el show en múltiples formas ahora. Pero creo que cuando le mandaste la invitación, firmaste, tico, mande los cómic ticos. And his several friends. And his assistants. Y sus asistentes. Bueno. No, pero no se oye nada fácil doblar un... No. Hacer ese doblaje. Esa es la impresión que a mí me quedó después de oírla a ella hablar y contarnos que solo te dan una vez, lo ves y la siguiente ya es grabado y en vivo. No, y eso que dice que va desfasado. Sí. Puya. También. Oye, lo que estamos hablando de que lo ve y tiene que fijarse con todo detalle cuando hace las pausas, que cuando abre la boca el personaje, que cuando cierra la boca. Tiene que estar ahí anotando eso. Incluso si el personaje está hablando y está así estiradito para arriba o está agachado. Ah, tiene que hacer la diferente, pues. La entonación y toda la... Sí. Sí, no, eso otra banda eso. Pero increíble, como estás diciendo también, ¿te imaginas el hijo de ella? Mi mamá es Naruto y los compañeros de la escuela. Maldito. Sí. Muertos de la envidia. Pero que yuca que solo han traducido... 50, sí, saber por porque qué. Fíjate que yo me acuerdo que para, no es como para que el no caso, sea popular. Para el caso de Goku, la tradujeron mucho más rápido en español que en inglés. Uh-huh. Sí. Y aquí está haciendo al revés, pues como que está viniendo por licencia americana y no, quizás no considero la licencia. Va a cuenta gotas, como decimos. Yeah. Bueno, amigos, creo que con eso finalizamos este episodio más de los Comic Geekos. Los esperamos por aquí la próxima. ¿Y no le crean a la portada de Tarkus? ¿Qué más decía en la portada? Que íbamos a hablar de la guerra de Siniestro. ¿Cómo va la guerra de Siniestro? ¿Bien? ¿Mal? Ya terminó. Ah, va. Ok, bueno, buenísimo. Lo seguimos Check. En otro episodio. Check. Next episode. Gracias, bueno, Tico Man. Sí, bueno. El próximo episodio, la misma portada. Le borramos el Naruto. Un Green Lantern. No, le vamos a poner un post-it amarillo con una caricatura hecha por Julius. No, vamos a hablar de Naruto. ¿Dice Naruto? Sí, va. Buenísimo. Amigos, recuerden, visiten nuestra página web www.comegeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda, compren en la tienda. Van a encontrar enlaces al foro, también al blog, donde están fotos y donde están todos los episodios de los Comic Geekos, los van a poder ver y escuchar. Y de nuevo, también les recuerdo que vayan a la tienda y compren mercadería geeka. También encontrarán ahí un enlace a Podcast Sally para que voten por nosotros. Como también podrán encontrar en nuestra página web un enlace a la tienda para que entren y compren con mercadería geeka. ¿Verdad? Uh-huh. Así es. Los esperamos. Está hablando Marta hoy. Sí, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Tico Man decir... Buenas, señores. Aquí estamos... Ajá. Entonces, es bien probable. Es muy probable que lo hagamos decir eso, ¿verdad? Buenas. Y lo dejamos con una cancioncita de un grupo que se llama, de un artista que se llama Brother Love, el hermano amor. Brother Love. Por eso siempre tiene problemas la iglesia católica hace un par de años. El padre amor. El padre amor. Ay, no, la canción se llama There She Goes. Ahí va. Así ahí que, te va. Ahí les va. Chala. Brother Love con Ahí va. Nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! It's alright when it's okay. Yeah, you never listen to what anybody else says. Such a stubborn one, I think I'm in love with you. Come on, you're such a sweet little honey. Your smile's the loveliest in the lovely air. Ditch that guy, we'll go outside. I know what we can do. Tell the glorious, glorious tales. You're such a cutie pie, and I really love your band. But I have a boyfriend. No! Siniestro World. los buenos,